Bueno. Hija, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, perdón por despertarte tan temprano. Es tu cumpleaños, felicidades. Muchas gracias, pa. Oye, necesito que me alcances al rato, cuando puedas, en el Hospital ABC de Santa Fe. Okay, me arreglo y voy para allá, pero ¿todo bien? Todo bien, sin duda bien. No, todavía no acabo de entender si es un regalo de cumpleaños o no, pero felicidades. Bye bye. Bye, gracias. Muchas gracias, ¿Estás lista? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres? ¿Ir a comer a dónde? va. No, tenemos que ir al hospital. Papá me pidió que fuéramos. ¿Pero por qué? ¿Todo bien? No sé, me dijo que sí, que chance un regalo de cumpleaños o algo. ¿En el hospital? Sí, no sé. Bueno, pues va, báñate y te llevo, claro que sí. Gracias. Bájate tú, flaca, yo estaciono el coche. Hola, buenos días. ¿Me podría decir dónde está maternidad, por favor? Sí, claro, es en este pasillo a la derecha, pasando las puertas corredizas. Muchas gracias. Ana, Ana, ya nació tu hermano. Vas a conocerlo, mi vida. Mira que ya amaneció, ya los pájaros.